soportar tu forma de amar, me voy a otros lares. Solo limosna de amor me diste a mí y al fin me fallaste. Y a el que nada te dio le diste tu amor y al fin te entregaste. Por eso voy a dejarte y quiero borrarte de mi corazón. Eres ventera de amor y cualquier comprador puede ilusionarte. Y tenga riqueza, pero tu alma es tan gris que me hizo infeliz al ver mi pobreza. Tú eres cual mariposa que de rosa en rosa las ruinas deja. Mi acosa, adiós mentirosa y te damos en paz. Por eso voy a dejarte y quiero borrarte de mi corazón. Eres ventera de amor y cualquier comprador puede ilusionarte. Eres ventera de amor y cualquier comprador puede ilusionarte.